Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, ahí en la segunda, en la primera carta del apóstol Pedro. Y vamos a leer en el capítulo número 3. Capítulo número 3, versículo número 1 hasta el versículo número 7, vamos a leer. Y dice así la Escritura: asimismo, vosotras mujeres, sed sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra, sean ganados sin palabra por la conducta, por la conversación de sus mujeres, considerando vuestra casta conducta, que es en temor, el adorno de las cuales no sea exterior, con encrespamiento del cabello y atavío de oro, ni en compostura de ropas, sino el del hombre del corazón, que está encubierto, en incorruptible ornato de espíritu agradable y pacífico, lo cual es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en aquel tiempo antiguo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, siendo sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras sois hechas hijas, haciendo bien, y no seáis espantadas de ningún pavor. Vosotros, maridos, semejantemente, habitad con ella según ciencia, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a herederas juntamente de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean impedidas, estorbadas. Y dice también la lectura en Efesios capítulo 5, versículo 24, solamente... Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, 5:24, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Entonces les pido por favor que nos acompañen en una oración para este tiempo de la enseñanza. Nuestro Padre Celestial, agradecemos que nos has permitido llegar a este lugar de reunión. Padre, agradecemos que nos has puesto en nuestro corazón, Señor, la disposición y el deseo para adorarte. Reconocemos, Padre, que somos personas indignas, personas pecadoras, y que es solamente, Señor, por tu pura gracia, que es en tu Hijo Jesucristo, que pecadores como nosotros, siendo reconciliados, Padre, hemos recibido el favor y el don y la gracia de predicar tu evangelio, Padre, y estamos reunidos con ese propósito, Señor, de escuchar tu palabra, tu enseñanza, y que tu Espíritu Santo, Padre, haga la obra en el corazón de cada uno de los presentes. Suplicamos, Padre, en forma especial por esta serie de estudios sobre la familia, que cada uno de nosotros, Padre, se sienta atraído, seducido por la verdad de tu evangelio, Padre. Nosotros solo podemos declararlo, pero es tu Espíritu Santo el que aplica, Señor, la verdad en los corazones. Suplicamos, por lo tanto, tu poder y tu gracia, Padre. En el nombre de Cristo, te lo suplicamos y te damos las gracias, Padre. Amén. Hermanos, recordarán la última vez, ya hace un mes, estuvimos hablando acerca del paralelismo que encontramos aquí en el pasaje de Efesios, paralelismo que nos referimos como uno de los motivos, ¿no? A veces pudiera ser que los cultos o el funcionamiento de la asamblea se vea menguado, se vea afectado, porque no nos preparamos bien o porque no hicimos las cosas adecuadamente. Pero en último término también puede verse afectado porque las familias no estén funcionando adecuadamente, ¿no? No podemos tener un culto cristocéntrico, no podemos tener una adoración fervorosa si en nuestras casas no estamos haciendo las cosas correctamente. Es decir, si como esposos y esposas, ¿sí?, como hijos de familia, no estamos haciendo las cosas como Dios nos demanda. Y veíamos en la semana anterior, en un resumen rápido, hicimos algunos comentarios que, bueno, que el esposo debe ser un líder de amor, un líder sacrificial, tal como Cristo. O sea, no se trata de un autoritarismo, no se trata de un dominio imperial que tenga que ejercer el marido en la casa, ¿no? Yo tengo el poder y yo voy a hacer, se hace aquí lo que yo quiera porque Dios me dio la autoridad, ¿no? O sea, no es un dominio imperial, es el hecho de un amor sacrificial, una autoridad como la de Cristo, ¿no? Y veíamos que muchas veces, bueno, en todas las veces, Cristo, que es el modelo de los varones, en su amor atrajo a su iglesia, ha resultado irresistible en su trato con su iglesia, y así el marido debe resultar para la esposa, ¿no? Debe ser un ejemplo irresistible, un ejemplo que la esposa no se va a negar a seguir y no se va a negar a obedecer, ¿no? Ahora, comentábamos también que si la iglesia tiene buenos himnos y buena prédica, pero si las cosas no están en orden en la casa, no podemos tener un buen lugar de adoración. Comenzábamos también a decir que el trabajo del esposo no es sencillo. Es ser líder, es ser cabeza, es ser ejemplo. Si pensábamos que ser esposo solamente nos tocaba dar dinero y ya habíamos cubierto todo, no, te doy toda la quincena, ahí está el sobre completo, ¿qué más quieres? ¿Verdad? Ya cumplí. No, el asunto es que no cumplimos así, ¿verdad? Cumplimos en conducir a la familia hacia Cristo, conduciendo a la esposa, conduciendo a los hijos. De eso Dios nos va a pedir cuentas, ¿verdad? El sustento material nos corresponde, pero es decir, no es lo único. Y necesariamente el esposo necesita una ayuda para hacer el trabajo. Ese es el trabajo de la esposa, no ser la ayuda idónea, es una compañera. O sea, no debemos de tomarlo como que es mi esclava o mi sirvienta, sino es mi compañera, ¿verdad? Es mi ayuda idónea. ¿Sí? Somos iguales en dignidad, ¿verdad? Diferentes en diseño. Entonces, ni uno tiene derecho de menospreciar al otro, ¿no? El que ha hecho el diseño es Dios. Yo no he visto que en la creación un árbol, un pino, se enoje con una jacaranda porque no tiene flores como las que tiene la jacaranda, ¿verdad? O sea, cada parte de la creación es específica en su diseño y es hermosa en su diseño. Tú, varón, estás hecho para ser el líder. Tú, esposa, estás hecha para ser la ayuda idónea. Nadie puede hacer ese trabajo como tú lo haces. Varón, nadie puede hacer ese trabajo como tú lo haces. Tú tienes un diseño exacto para hacerlo. Entonces, cuando queremos intercambiar posiciones, nos equivocamos, ¿verdad? Ahora, veíamos en la ilustración que el varón, si nosotros estamos casados con una mujer creyente, es una hija de Dios, ¿no? Llevábamos el ejemplo hasta el extremo. Si tu esposa es una hija de Dios, a final de cuentas, ¿quién es tu suegro? Entonces, trátala bien. No te pases. ¿Sí me explico? No te pases, porque el Señor te va a llamar a cuentas, ¿no? Es una hija de Dios, no la maltrates. Si nosotros tenemos hijas, no aceptamos que la maltrate el esposo, cuánto más Dios no va a aceptar que tú maltrates a una de sus hijas, ¿verdad? Te vas a enfrentar con esa realidad. En última instancia, el ejemplo nos sirve, ¿no? Para que seamos juiciosos. Si nos percatamos de eso, trataríamos a nuestra esposa como dice exactamente la Escritura, ¿no? Ámala y cuídala y trátalo como un vaso frágil. Es un vaso frágil. O sea, cuando usted ve a su niño, a su niña, y que trata, y el niño avienta por allá a la niña, hijo, tranquilo, ¿verdad? O sea, disciplínelo. Tiene que enseñarle, ¿no? Desde ser, o sea, una mujer no es igual a un hombre, ¿no? No es igual. Está diseñada de una forma distinta. Entonces, hermano, la responsabilidad final de la marcha del matrimonio es del varón. Esto no quiere decir que la mujer sea exculpada de todas las cosas, pero el responsable es la cabeza. En el primer matrimonio instituido por Dios, cuando hubo problemas en ese matrimonio, ¿a quién llamaron? ¿No le dijeron, Eva, ven acá? No. ¿Llamaron a quién? A Adán. Ven. ¿Verdad? Entonces, Dios te va a llamar a ti. Ahora, finalmente, esa es la parte que les gusta a los de Herbalife, ¿verdad? Dijimos, ponte tu prendedor, ¿verdad? No de Herbalife, sino ponte tu prendedor de esposo. ¿Sí? Yo sé cómo ser esposo, ¿no? Yo sé cómo se conduce un marido, pregúntame cómo. Porque Dios me ha enseñado, ¿no? A ser un líder de amor, un líder sacrificial. No es el emperador Carlos V, ¿verdad? No. No, es un líder de amor. Ahora, el día de hoy trataremos, fue un resumen lo más rápido posible. Como no me aguanto más, quería enseñarles, el hermano Pablo nos trajo ya ve que siempre sacamos la corona de Burger King, entonces me la voy a poner un ratito nada más, me la quité hace mucho tiempo, gracias a Dios el Señor me la tumbó. Pero el hermano quiere que la guarde y la voy a llevar de colección. El día de hoy vamos a hablar acerca de la mujer, entonces ubíquense por favor en primera de Pedro. O sea, hermanos, algo que tenemos que hacer sin lugar a dudas es el darnos cuenta, ¿no? Que vamos a poner en primer término que tenemos que rechazar varias cosas hablando a las esposas, ¿no? Primero, tiene que rechazar los conceptos del mundo. Una de las principales objeciones para el término de la sujeción, para el término de la ayuda idónea, es que el mundo critica a las mujeres, ¿no? Y lo voy a decir ahorita de antemano, ¿no? El mundo considera a una mujer que se queda en su hogar, dice, no, este es el vocablo en inglés, ¿no? Eres una loser. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Una perdedora, ¿no? No estás siguiendo el éxito, no eres nadie, no eres licenciada, te quedaste en tu casa, loser. No, o sea, usted tiene que entender, esposa, o sea, Dios nos dice en su palabra, véalo por favor, primera de Pedro, primera de Timoteo, por favor. En el capítulo 2 de la primera carta de Timoteo, hablando desde el versículo 9, dice, las mujeres ataviándose en hábito honesto, con vergüenza y modestia, llegaremos a ese punto, no con cabellos encrespados, oro, perlas o vestidos costosos, ¿sí? Sino de buenas obras, como conviene a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, no permito a la mujer enseñar ni tomar autoridad sobre el hombre, sino estar en silencio. Conste que nunca dice la Escritura que la mujer sea incapaz, que la mujer no tenga conocimiento, que la mujer sea inferior. Jamás dice eso. El que diseñó a la mujer la hizo muy inteligente. Sobremanera inteligente. Además de bella, la hizo inteligente. Su cerebro está mejor conectado. puede atender varias tareas como se requiere para una mamá. Entonces, no eres ninguna loser, no eres ninguna perdedora. Dios te diseñó tal cual tú eres para ser una ayuda idónea. ¿Sí? No sientas que eres la sierva o la criada de la casa porque no lo eres. Eres codirectora del proyecto de Dios en una familia. El hombre es el director, el hombre se va a trabajar y tú quedas a cargo del barco mucha parte del tiempo. Mucha parte del tiempo te toca estar a ti al mando, te toca estar en la autoridad. Se requiere una persona con mucho entendimiento y mucha capacidad para realizar este trabajo. Y Dios te ha diseñado a ti para ello, para educar a tus hijos. Así que no pienses en ningún sentido que eres inferior porque no lo eres. Eres coheredera, ¿sí? Juntamente con el varón. Herederos y coheredera de la gloria de Cristo. No eres sierva, no eres criada. Jamás creas eso. Si tú tienes eso en tu mente, eso se, cada vez que te toque trapear o barrer, o cada vez que te toque servir, vas a ir así. Y vas a amargar tu vida. Vas a amargar tu vida. Es una pesadilla, ¿no? Ahora, entonces Dios te puso para eso. Ahora dice, no permito a la mujer enseñar ni tomar autoridad, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino la mujer siendo seducida vino a ser envuelta en transgresión. Y aquí está el entorno, ¿no? El empero se salvará engendrando hijos si permaneciere en la fe, caridad y santidad con modestia. O sea, este versículo yo siempre lo digo en forma así, no debe ser interpretado en una forma conejil. O sea, la mujer no fue puesta para tener hijos y echar hijos como una coneja, y no es así el asunto, ¿verdad? Se salvará engendrando hijos, quiere decir que es el ámbito donde la mujer se va a mover. O sea, siempre detrás de los grandes hijos e hijas hay una gran madre y un gran padre. No crea que si hay personas, si hay buenas mamás, si hay personas que pueden administrar correctamente un hogar, es porque Dios les ha dado esa capacidad y ustedes son felices al hacer eso. Ahí van a encontrar, porque Dios les diseñó para eso. ¿Se acuerdan que hablábamos del ejemplo del martillo y el clavo, no? Usted no usa un desarmador para clavar un clavo. ¿Qué usa? Un martillo. Sí. Entonces, usted es puesta en el hogar y usted es la persona ideal y perfecta para ser codirectora, cogerente, corregente, como usted quiera. ¿Sí? En este proyecto de la familia, su familia, tu familia. El esposo es el líder y usted es la ayudante, codirectora de este proyecto. No se sienta, por favor, porque ese es el asunto, es que les dicen así, porque ustedes hablan del trabajo de la casa como si fueran sirvientas, no valoran su trabajo, ustedes degradan su trabajo. Es un trabajo maravilloso poder educar a los hijos. Es un trabajo maravilloso poder dirigirlos, ver cómo sus conciencias son moldeadas, cómo sus hábitos son dirigidos hacia Dios. O sea, hermanos, es algo maravilloso. Muchas mujeres que se han equivocado, ¿no? Para no ser losers han entrado al mundo en un camino sin sentido, y después cuando sus hijos se pierden y hubiera pasado más tiempo con ellos, les hubiera dedicado más mi vida, hubiera orado más con ellos, les hubiera enseñado más los proverbios, les hubiera disciplinado, seguido más de cerca en la escuela, las tareas. Pues allá las tareas como puedas, y la mamá quién sabe dónde anda de metecasas. No, hermanos, es un trabajo maravilloso y honroso. Hermana, no lo menosprecie. ¿Por qué razón? Porque el que lo diseñó, ¿quién fue? Dios. Si usted está en desacuerdo con el con el diseño de Dios. Es como si usted me dijera que puede hacer, que puede diseñar o pensar en un tigre en una forma más exacta de la que Dios lo diseñó. No, hermano, tú no puedes mejorar el diseño que Dios hizo. Dios es infinitamente sabio. ¿No te vas a ver la creación? ¿No te vas a ver las cosas hechas? ¿Y tú quieres meterte en el diseño de una mujer y cómo? No, hermano, Dios lo diseñó y todo lo que Dios hace es perfecto. Querer cambiar ese diseño es un grave error. ¿Y por qué lo vas a cambiar? O sea, veremos a la luz del juicio de Dios quiénes son las mujeres loser. ¿Sí? Las que ganaron mucho dinero, las que subieron, ¿sí?, la escala de la ganancia y del poder, o las que se quedaron a educar a sus hijos y los condujeron hacia Cristo. ¿Quién crees que recibirá los galardones? ¿Quién crees que recibirá honor y gloria y recompensas? La mujer dice: ¿cuánto sufro? Voy a la oficina, te abandono y te dejo ahí, te dejo con la sirvienta y me voy, no te preparo la comida, no te atiendo, no te educo, no te condujo, no te estoy conduciendo hacia Cristo. ¿Y de qué te va a pedir cuentas Dios? ¿Cuál es el entorno tuyo? ¿Cuál es el diseño para ti? Yo te hice para ayuda idónea, para que te quedaras en tu casa a educar y a conducir a tus hijos. ¿Qué hiciste? No, Señor, es que yo pensaba, es que necesitábamos dinero, es que ¿qué? Te equivocaste. Le estás diciendo a Dios que Él no sabe, que tú sí sabes. Estás manifestando que tu sabiduría, tu grandeza delante de Dios. No, tú no sabes, te equivocaste. Yo sirvo mejor para hacer esto y aquello. El inútil de mi marido no sirve, pero yo sí sirvo para esto. ¿Ves que me ha ido mejor? Sí. El día del juicio sabremos quién es loser. ¿Me explico? Hoy nos lo está diciendo Dios de antemano. O sea, las mujeres que se fueron a trabajar perdieron a sus hijos. Hermanos, el papel de ser ayuda idónea no es un papel de perdedora. Ayuda idónea es un papel de ganadora. ¿Por qué? Porque el que hace la voluntad de Dios prospera para siempre. Ese será recompensado. El que hace la voluntad de Dios, tú estás haciendo la voluntad de Dios. No dejes que tu cerebro sea carcomido, que tus valores y tus ideas cristianas sean confundidas y perdidas por los conceptos del mundo. ¿Está bien el mundo? ¿A dónde ha conducido al mundo seguir sus valores y sus conceptos? ¡Obsérvalo! Y al dejar tu casa y tu posición de ayuda idónea, ¿sí?, por las críticas y para no ser loser, tú acabas en realidad convirtiéndote en una perdedora, ¿no? Cuando dejas la voluntad de Dios, eres perdedora. ¿Me explico? Entonces, usted considérelo. La posición de ayuda idónea, o sea, está... es un diseño de Dios y estamos señalando el punto en que Dios es sabio. Fue el diseño de Dios. Entonces todas las personas que dejan el diseño de Dios, que son igual a los que dejan sus mandamientos, igual a los que dejan su palabra para seguir los caminos o la sabiduría del mundo. ¿Quién es más sabio? ¿El mundo? O sea, tú estás diciendo la Biblia. Sí es la verdad tocante a la salvación, pero tocante a que yo sea ayuda idónea, no. A ver, explícamelo, por favor. La palabra es verdadera y es sabia, por lo tanto tienes que seguir el proyecto, tienes que creer este proyecto. Ahora, en segundo lugar, la mujer quiere ser un elemento transformador, un elemento transformador, está diseñada para eso, ¿sí? Pero ¿cómo quieres ser ese elemento transformador? Dios te va a decir cómo, y te lo dice tan sencillamente. Tú vas a ser ese elemento transformador, ¿cómo? Honrando a tu marido, honrando, ¿sí?, reverenciando, sometiéndote. La sumisión, ¿a quién? La sujeción, a tu marido. Dios te ha puesto en esa posición, someterte, honrarle, respetarle. Eso es lo más importante para ti. Este es tu trabajo. Así vas a cumplir el propósito de transformar, ¿sí?, tu entorno, tus hijos, tu hogar, si estás honrando y reverenciando. Nos ponemos en la posición del hogar. Te toca hacer eso. Entonces, en el hogar se toman decisiones. ¿Muchas? ¿Sí? Muchas, continuamente. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Bueno, dice el marido, yo soy la cabeza, ¿no? Entonces, cuando tú eres la cabeza, ¿qué haces para tomar decisiones? Te encierras en tu cuarto y no le comentas a nadie, y en secreto tomas una decisión y la deshojas la margarita y dices, no. Dios te ha dado una mujer, una supermujer, tu esposa. ¿Qué tienes que hacer? Habla con ella, es tu consejera, es la mejor consejera que tú puedes tener. Ella te conoce, ella conoce el entorno, conoce a los hijos. No estoy diciendo que hagas la voluntad de tu esposa, estoy diciendo que te comuniques con ella. Porque mucho del problema de las esposas que se sienten como criadas y como sirvientas, ¿sí?, viene a ser por culpa de ¿quién? De que el marido no tenemos algo que se llama ¿cómo? Comunicación. Usted dígamelo si no es cierto, ¿platicas con tu esposa? Sí, sí, sí, sí, platico. ¿Cómo platica? No, pues llego del trabajo y me pregunta a mi esposa, ¿cómo te fue? ¿Cuál es la respuesta del marido? Bien, ¿qué más? Nada más. Ah, ¿qué no te había dicho? López se accidentó, se metió abajo del camión y no tenía el seguro, y ahí van sus hijos, y ya se pone al día, ¿no? Pues no, que no había pasado nada en el trabajo, no, que no había sucedido nada. El marido es como corto en palabras, entonces hay que modificar eso. Cuando tenemos que tomar decisiones, cuando tenemos que conducir, imagínese un director de una empresa que no le comunica nada ni a los supervisores, ni a los gerentes, ni a los superintendentes, ni a nadie. ¿Qué va a pasar en esa empresa? Va a tener problemas. ¿Por fallas en qué? En la comunicación. Entonces, aunque estamos hablando a las mujeres, maridos, por favor. No, es que yo no soy así. No, tiene usted que cambiar, tiene que comunicar. Tiene que comunicar y platicar con su esposa las decisiones. No es ese, pues vamos a hacer esto, si te gusta o no te gusta, yo mando aquí. No, hermano, pues entonces con razón van las cosas como van, ¿verdad? ¿Qué piensas tú? Bueno, yo opino esto y esto, por esto, por eso, ¿no? ¿Y tú qué piensas? No, yo pienso esto. Bueno, si no hay acuerdo, ¿qué debe hacerse? Orar a Dios, ¿no? Y si sigue el asunto sin acuerdo, hay que seguir orando y esperar. En un momento dado que tengas que tomar una decisión, ya no hay tiempo que esperar. Bueno, sí, esposa, no estamos de acuerdo en tomar en esta decisión, no estamos de acuerdo. O sea, yo pienso esto, te pido que ores. Porque esa decisión no es exactamente lo de acuerdo. Tú no, sé que no estás de acuerdo, ¿no? Pero te pido que me apoyes y me ayudes para caminar en esa decisión. Vamos a tomar el riesgo y lo vamos a hacer de esa manera. No es lo mismo que te diga, te callas. Y yo, así se hace. Oye, pero... Perdón, hermana, es solo ilustrativo. Sí, sí me explico, hermano. Porque entonces la mujer se va a sentir como... aplanada, oprimida, no me toman en cuenta. No, sí te estoy tomando en cuenta, pero yo estoy viendo estas cosas, por favor. Ahora, el asunto es, ¿qué va a suceder con la decisión? Supongamos que la decisión es y marcha conforme a lo que el varón dijo. Entonces el varón va a llegar así, ¿no? ¿Ya ves? ¿Qué te dije? ¿No te dije que estabas mal? No, hermano, o sea, ¿cómo deberíamos decirle? ¿Sí? Oye, qué bueno que has estado orando, qué bueno, mira, las cosas están saliendo así. Creo que está funcionando de esa manera, hay que seguir orando, hay que seguir. ¿Sí? Ahora, esa es la actitud correcta. ¿Y la actitud de la esposa cuál? Supongamos que se equivocó el varón y salieron las cosas. Te dije que no compraras ese carro. Yo te lo dije desde que vi la cara del señor este. Si tenía una cara así fea, desde el momento que lo vi que traía un pantalón rojo, dije, este es un tranza. Te lo dije, te lo advertí. Por tu culpa perdimos el dinero. Y se lo machaca, ¿no? Eso es lo que Dios le manda hacer. La actitud de la mujer debería ser ¿cuál? Impulsarle, animarle, porque si tú tomas la postura, o sea, fíjate, la ayuda idónea, ¿sí?, en las decisiones, o sea, tiene que ver con impulsar, apoyar, animar, ¿sí? Y el marido debe de tomar, ¿sabes qué? Tenías razón, me equivoqué. Hermano, ¿se ha equivocado usted en alguna decisión? Me atrevo con los hermanos. ¿Ha perdido dinero, hermano? ¿Ha perdido algún negocio, hermano, por una mala? Hermano, levante la mano el que no haya perdido o se haya equivocado en una decisión. ¿Quién la va a levantar, hermano? O sea, todos nos hemos equivocado y la esposa ha tenido razón, pero por tercos y por necios, porque no aprovechamos a la codirectora y no aprovechamos a la ayuda idónea que tenemos y queremos actuar solos. ¿Qué me va a enseñar esta señora? Yo voy a tomar... Y ahí tienes las consecuencias, ¿no? ¿Me explico? Entonces, no, la señora no tiene que actuar en una forma así, ya ves, te lo dije, eres un bruto... Mejor no diga esas palabras porque va a empezar una bronca ahí que para qué le cuento, ¿verdad? Se trata de tener una buena comunicación. Hermanos, cuando el marido se equivoca y la mujer le aplana, es terrible. No hay peor cosa, ¿sí?, que un marido despedido, que perdió su trabajo por una mala decisión, hizo un cambio y lo que sea, y la mujer le empieza a machacar y eres un perdedor, y hasta que lo reduce ¿a qué? A la miseria, ¿verdad? Eres un inútil, casi le pone las de Paquita, la del barrio. No se las canta porque se aguanta, ¿verdad? Pero una vez un marido se quejaba de su esposa. No voy a decir el nombre, es de Holanda. ¿Sabe por qué se quejaba? Sí, porque su esposa lo trataba con las mismas palabras que Paquita, la del barrio. Le gustaba, tenía todos los hits de Paquita, la del barrio. O sea, si usted tiene esa filosofía, en lugar de lo que dice la Biblia, va a tratar y va a menospreciar a su marido, ¿verdad? Es una mujer nefasta, Paquita. Lastimosamente, ¿verdad? Con toda su filosofía. No le haga caso porque va a destruir su matrimonio. ¿Sí? Usted tiene que ser la ayuda idónea, impulsar a su marido, apoyarlo. O sea, el otro día estábamos platicando con un hermano y poníamos así. Y aquí está la esposa. Y aquí está el esposo, ¿no? Y ya el agua está así, ¿no? Y la esposa dice, te estás ahogando. Sí, lo bueno es que el problema es de este lado. ¿Eso es lo bueno? No, hermanos, es el mismo barco. Si se hunde tu esposo, si se va a pique tu esposo, te vas a pique tú. Es un mismo barco, no son dos barcos. No puedes partir el barco. Entonces los dos tienen que colaborar. Entonces, hermano, si, hermana, si tú estás puesta ahí, tienes que animarle, tienes que impulsarle, tienes que ayudarlo. Ahora, a veces las mujeres ponen pretextos y dicen, no, estamos sacando muchas ilustraciones de las sesiones de consejería que nunca hemos dado aquí, por lo tanto las ilustraciones no son de aquí, son del extranjero, para que nadie se sienta aludido. Pero muchas mujeres ponen pretextos, algunos pretextos para la sujeción y el trabajo de ayuda idónea que Dios les ha puesto. Y entre algunos de los pretextos es que las mujeres quieren ser un elemento de transformación, pero quieren ser un elemento de transformación en su hogar, no a través de la sujeción, de la sumisión y obediencia, sino a través de la crítica, del juicio, ¿sí?, de la burla. Entonces la mujer empieza, ¿no?, y le dice al marido, no, es que lo que tú tienes que hacer, la mujer empieza, es tan maravillosa que se toma los atributos de criticar, de enjuiciar, de burlarse, y lo que quiere ella es cambiar a su marido. La pregunta es si Dios le dio ese trabajo. Usted ha leído las escrituras, ¿no? Dice, ¿cómo por la esposa mortificarás el pecado? Y por... No dice así, ¿verdad? Por el Espíritu mortificaréis las obras de la carne. La mujer que quiere cambiar a su esposo, corregirlo, criticarlo, está tomando la labor del Espíritu Santo. O sea, tú no puedes cambiar a tu esposo. Tú vas a ser elemento de transformación cuando en lugar de criticar, enjuiciar, burlarte, tratar de cambiar a tu esposo, ¿qué te toca hacer? Ayudarle, impulsarlo, animarlo, respetarlo, reverenciarlo. Esta es la labor que Dios te ha puesto a hacer. ¿Quién puede cambiar al esposo? ¿Quién? Solamente Dios puede hacerlo. Pero algunas mujeres piensan que tienen que estarle diciendo a su esposo lo que tiene que hacer. No, lo que tú tienes que hacer ahora es esto. Lo que tú tienes que hacer, no, dile esto. Y está el esposo hablando con el jefe. No le hagas caso. Dile que es otro. Y se mete cuando está hablando por teléfono, cuando está hablando con la tía, cuando está hablando con el ayudante, cuando está hablando con quien sea. No, dile. Espérame tantito. Dile. ¿O no haces eso? ¿No lo haces? Yo creo que a veces sí lo haces. Sí. Están tratando de criticar, de juzgar, de cambiar al esposo cuando Dios te ha mandado que ese no es tu trabajo. Tú tienes que sujetarte, ayudarle, déjale el trabajo. O sea, siempre que estamos en las sesiones de consejería, la esposa toma el papel de decir lo que el esposo tiene que hacer, ¿verdad? Pero Dios no te ha puesto para esa posición. La forma de que tú seas un instrumento de transformación es obedeciendo a tu esposo. Nunca oponiéndote a él, criticando, peleando con él. Y a veces es lo que las mujeres hacen, ¿no? Se ponen a pelear con su esposo, se enojan con él. Dice Primera de Pedro, hermanos, en el capítulo 3, hablando de las mujeres. Ahorita volveremos al asunto de los pretextos Pero el trabajo de el esposo es un amor sacrificial. Y las esposas tienen que desarrollar y tienen que tener su papel con un amor sufrido. O sea, el apóstol dice, así mismo vosotras, esta palabra es un enlace entre el capítulo anterior. Si usted retrocede un poquito, el apóstol Pedro está hablando en el capítulo 2 y versículo 12. Dice, teniendo vuestra conducta honesta entre los gentiles, para que en lo que ellos murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Sed pues sujetos, 2:13, a toda ordenación humana por respeto a Dios. Versículo 7, honrad a todos, amad la fraternidad, temer a Dios, honrad a la ley. Está hablando, siervos, sed sujetos con todo temor, porque ese es el ejemplo de Cristo. Sigue diciendo más adelante, ¿verdad? Y cuando llega a hablar de las esposas y de las mujeres, dice, asimismo, ustedes mujeres, sean sujetas a su autoridad. ¿Quién es su autoridad? Su marido. Y conste que aquí el apóstol Pedro está mandando a las mujeres a ser sujetas como los creyentes tenían que sujetarse al rey malvado que les estaba persiguiendo y que les estaba matando. Pero Dios no les dijo, rebélense, peleen contra él, sino les dijo, sujétense y honrenlo. ¿A quién le vas? Pues Dios le dijo eso a los creyentes. Y comienza diciendo a sí mismo, vosotras mujeres, estás sujetas, 3:1, ¿a quién? A vuestros maridos, aunque ellos sean, ¿qué? Véalo, por favor, 3:1. Mujeres, sed sujetas a vuestros maridos para que los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra. Se trata de maridos que son, ¿qué? Inconversos. Probablemente tú seas creyente y tu marido sea inconverso. El hecho de que sea inconverso no te da derecho a no sujetarte a él. Tienes que sujetarte. Tienes que obedecer. Oye, ¿eso va a implicar sufrimiento? Bueno, imagínate, si el rey que te perseguía y andaba buscando tu vida, Dios dice, sujétate a él para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores terminen glorificando a Dios. Y a ti, esposa, si tienes un esposo inconverso, no es pretexto para que tú seas rebelde. Sujétate a él. Oye, pero es que me estás poniendo Dios lo está diciendo. El esposo debe buscar la santificación, el crecimiento espiritual, ¿sí? Y presentar a su esposa como digna y pura y santa delante de Dios. Tu esposo no está buscando matarte, está buscando tu bien. Si a un rey que te persigue y te mata, Dios te dice, sujétate a él, ¿cuánto más a la persona que busca tu bendición, tu beneficio, tu santificación, tu limpieza, tu pureza? ¿Me explico? Entonces, no tenemos pretexto, hermanas. Dios te manda que te sujetes. ¿Es fácil sujetarse cuando a uno lo persiguen? ¿Cuál es el ejemplo que Pedro pone? Capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Versículo 19. Porque esto es agradable si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, como el caso de los creyentes que eran perseguidos y muertos. Porque qué gloria es si pecando vosotros sois abofeteados y lo sufrís, mas si haciendo bien sois afligidos y lo sufrís, eso es agradable delante de Dios, porque para eso sois llamados, porque que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas. El ejemplo de la mujer, ¿quién es? Un amor sufrido. Cristo es el ejemplo para la mujer. Como vamos a terminar diciendo que Cristo es el ejemplo para el varón en su liderazgo sacrificial, también es ejemplo en que Cristo fue sujeto. ¿Fue maltratado? ¿Fue tratado injustamente? ¿Fue abusado? ¿Fue pisoteado en sus derechos? ¿Fue tratado en una forma terrible? ¿Llevó el pecado y las consecuencias de cosas que él no hizo y que no merecía? ¿Y qué hizo? ¿Comenzó a reclamar? ¿Sí? ¿Te toca hacer eso? ¡Ah, no! ¿Yo por qué? A mí no me toca. No. ¡No es mi culpa! No, no comenzó a reclamar. ¿Qué hizo Cristo? Guardó silencio y dejó que Dios actuara, ¿no? Sabiendo que Él está sentado en el trono y tiene control. Él sabe hasta dónde yo puedo resistir, Él sabe hasta dónde se estira la liga sin romperse. Pero hoy en día las mujeres no quieren tener ese amor sufrido, no quieren ser como Cristo. Incluso las que se dicen creyentes no quieren sufrir. Hermana, te toca sufrir. No es un asunto, al hermano varón estuviste de acuerdo que le toca ¿qué? El amor sacrificial, negarse, eso es lo que dice Dios. Entonces, ¿estás de acuerdo que Dios te manda a ti soportar y qué? Sufrir. Porque ese es el asunto, ¿no? No va a ser fácil. Vas a sufrir. O sea, el matrimonio es hollywoodense. Puro gozo, puras vacaciones en Puerto Vallarta. ¿A dónde fue, hermano? Por allá. Puro sol y arena y todo lo demás. No, ¿verdad? Toca sufrir, padecer. Eso es lo que dice Dios. Ahora, hermanos, hablaremos un poco más de esto. Estábamos hablando en el asunto, uno de los pretextos que las mujeres ponen para no sujetarse, ¿sí? ¿Cuál es el pretexto que normalmente dicen? Es que no me merezco este cuate que me tocó. Casi siempre la mujer piensa que se merecería a alguien mejor o más guapo que nosotros. Qué tragedia, ¿verdad? O sea, dice, no me merezco este cuate que me tocó. Me maltrata, me hace sufrir, si él me amara, ¿qué? Yo me sujetaría. Pero como no me trata bien, entonces me amacho y me pongo terca, ¿verdad? Hermanos, hablamos cuáles son los pretextos. Cuando uno mezcla el asunto de los méritos es muy peligroso. ¿Por qué razón? Porque uno piensa, no me lo merezco. ¿Qué es lo que está ahí? Hermanos, lo que está atrás de la palabra de esto es el orgullo. Cuando Dios dice, te voy a salvar de pura gracia porque no me gusta a mí, ¿qué dice Dios? La jactancia. Y cuando alguien hace obras para salvarse, es una persona que se va a jactar en la presencia de Dios. Es algo que Dios no quiere. Toda la gloria de la salvación de los pecadores es de Dios. En el matrimonio sucede lo mismo. Si tú estás pensando también, varón, no, me tocó esta mujer, mejor hubiera, no te la mereces, no me merezco esta mujer que me tocó, mejor me hubiera tocado. ¿Es correcto el pensamiento? No. Es un pensamiento que procede del orgullo. Y claro, ¿sí? El varón dice, no, si mi mujer fuera como ahí dice, respetuosa, que me se sujete, sumisa, entonces yo la amaría y yo la cuidaría. Hermano, has caído en un engaño, es un autoengaño, es una excusa, es tu orgullo que no te deja hacer, hermana, no te deja hacer la voluntad de Dios. Tú no debes estar pensando, Dios no te manda, sujétate si tu marido te ama, o a ti no te manda, varón, ámala. Si ella se sujeta, no. Él está diciendo, tú quieres ver a una persona, entonces mira a Cristo. Mira a Cristo, porque es en base a, es un mandamiento de Dios que tú, mujer, te sujetes a tu marido y tú, varón, ames a tu esposa, porque Cristo, porque el Señor te lo ha mandado. No es en base a los méritos de ni del marido ni de la esposa. Este es un engaño, es una excusa. Sí, porque si hablamos en estricto sentido, tú y yo, hermano, hermana, ¿qué nos merecemos de parte de Dios? Bueno, si quieres hablar de méritos, vamos a... No me merezco esta esposa, o no me merezco este esposo. ¿Quieres hablar de méritos? Ok, entonces, deja, ¿qué te mereces? ¿Qué nos merecemos tú y yo? O sea, ¿lo vemos a la luz de los mandamientos? ¿Has honrado a Dios? ¿Nunca has tenido dioses ajenos? ¿Nunca te has hecho imagen y semejanza? ¿Nunca has tomado en vano la palabra de Dios? ¿Has guardado todos los días del Señor? ¿Has honrado a tu padre? Y repasamos todos los mandamientos: no mentirás, no fornicarás, no matarás, no robarás, no mentirás y no codiciarás. A la luz de todo eso, todos los días de nuestra vida, ¿cuántas veces hemos infringido los mandamientos? ¿Qué nos merecemos? No somos personas dignas, no nos merecemos nada. Y sin embargo, ¿qué hemos recibido? Cristo, cuando aún éramos débiles y enemigos en nuestra naturaleza, éramos enemigos de Él, aborrecibles a Dios y aborreciéndonos unos a otros, Él nos perdonó. Y nosotros nos parecemos a ese hombre que fue perdonado en una multitud de pecados, 10,000 denarios, y luego cuando se presentó el otro que le debía 10 denarios, casi lo asfixia. ¡Págame lo que me debes! Cuando Dios le había perdonado toda su deuda, ¿no? ¡Págame mis 10 denarios! Dios te perdonó 10,000 millones de pecados, y tú no quieres perdonar 100 pesos de pecados de tu esposa o de tu esposo. ¿Qué nos merecemos? O sea, no podemos argumentar eso. Si mi esposa fuera mejor, yo la amaría. Si mi esposo fuera mejor, yo me sujetaría. No, hermano, no metas el asunto de los méritos. Es un pretexto. Es tu orgullo. Si en verdad quieres hacer la voluntad de Dios, deja de excusarte. Deja de querer tomar el control. Déjale la situación de tu esposo o de tu esposa a quien. Déjaselo a Dios. Tú cumple tu propósito de ser sujeta y obediente, ¿no? Este asunto se vuelve un desastre, ¿no? En realidad, se vuelve a veces hasta un asunto enfermizo, ¿no? Porque las personas se la creen. Porque llegan a la consejería y dicen, o sea, yo lo primero que quiero establecer es que en realidad el problema aquí en esta sesión de consejería, el problema es él. Lo quiero dejar establecido, o sea, yo como mujer lo primero que digo es que el problema es él y estoy aquí realmente porque quiero arreglar las cosas y quiero establecer, ¿sí? Que yo estoy dispuesta a sujetarme. Si él me ama, si él me trata bien, yo no tendría ningún problema en sujetarme. En realidad, todo el problema del matrimonio, ¿quién es? Es él. Entonces, ya lleva la espada desenfundada, el asunto está... ¿Me explico? No, hermano. O sea, si tú ya te sientes que... ¿Para qué vas a una consejería? O sea, lo que necesitas cambiar, y siempre que hablamos de eso, ¿no? Hay que cambiar la actitud. Hermanos, aquí hay muchas parejas jóvenes. Las jóvenes, jóvenes. El hermano también fue joven, las jóvenes. Cuando éramos novios, ¿cuál era la actitud del esposo y de la esposa? A ver. Hermano, ¿se acuerda de su esposa cuando era su novia? ¿Cómo era su esposa, hermano? El rostro del hermano lo dice, ¿no? Nos acordamos, o sea, ¿era difícil perdonar a tu novia? ¿O era fácil? Era sencillo, dice el hermano Cristian. Hermana, ¿era sencillo perdonar a Eduardo? Y dejamos los ejemplos. ¿Y ahora? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha cambiado? Usted dígame, ¿qué es lo que ha cambiado? Somos las mismas personas. ¿Qué es lo que ha cambiado? Lo que ha cambiado es tu actitud. Tu actitud. ¿Sí? Tu orgullo ha crecido. No quieres reconciliarte. Es tu actitud. La persona es la misma. Kilos más, kilos menos. Vamos a dejarlo en esos términos y ya nada más. ¿Sí? Es así el asunto. Pero lo que ha cambiado es nuestra actitud, hermanos. ¿Y por qué no recuperarla? Usted dígame, ¿qué es lo que impide recuperar esa postura? ¿Eran felices en su noviazgo? Perdón que... ¿Eran felices en su noviazgo? ¿Eran felices cuando eran novios? ¿Y luego qué pasa a lo largo de los años? Éramos felices porque teníamos una actitud diferente. Si usted está dispuesto, o sea, porque su novia llegaba con guaraches, unos guaraches re feos que a usted no le gustan, o sea, y de repente como que le olió la bisagra, perdón por los comentarios, se le olvidó echarse el desodorante. Entonces, usted ya no se casó con ella, así sí se casó. Le perdonó eso, ¿verdad? Pero ahora que su esposa se meta sin bañar a la cama, quítate, cochina, hazte para allá. ¿Me explico? ¿Ha cambiado su actitud? No tolera nada, no soporta nada. O sea, ya se volvió un puerco espino, o sea, todo espinoso así. No, hermano, hermana, tenemos que cambiar nuestra actitud. Tenemos que cambiar para que nuestros matrimonios se funcionen mejor. Ahora, dentro de los pretextos, la esposa, en lugar de someterse, méritos, orgullo, vamos a poner aquí demandas. Las señoras tienen en su teléfono celular un teléfono registrado que es la CNDH, ¿no? La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ¿no? O sea, y tienen en su mentalidad que, oye, hija, quiero que hagas esto y eso. No, ¿yo por qué? No, estás abusando de tu autoridad. Y la mujer comienza a querer demandar que su esposo haga ¿qué? Lo que ella quiere, ¿verdad? Y le demanda y le exige el remedio del hombre natural, ¿no? Demandar mis derechos, arreglar los asuntos a través de demandas, ¿no? Hay un desacuerdo, exijo, ¿no? Exijo esto, exijo aquello, demando esto más. ¿Y qué te ha mandado a hacer Cristo? ¿Demandas? ¿Que cuando te maltraten tú protestes? ¿Qué te dice? Que tengas el mismo sentir que tuvo ¿quién? Cristo. ¿Te ha humillado tu esposo? Inclinamos la cabeza, ¿no? A veces hemos humillado a nuestras esposas. ¿Cuál es la actitud que debe tomar la esposa? No ponerse al tú por tú, meter una demanda en la CNDH, inmediatamente cambiar las llaves de la casa, del cuarto. ¿Qué vas a provocar con las demandas? ¿Qué vas a provocar con exigirle a...? No, es que no, aquí no van a avanzar las cosas hasta que no me pidas perdón de rodillas, ¿no? O sea, estás demandando. Dios te manda a hacer eso. O sea, ¿cómo ganó Cristo? ¿Cómo venció la batalla Cristo? Hermanos, Cristo ganó la batalla sufriendo, padeciendo, no demandando, sino sufriendo en silencio. ¿Y a quién le encomendó su causa? A Dios. ¿Perdió su causa Cristo? o ganó su causa? Tú dime. ¿Perdió Cristo o ganó? ¡Ganó Cristo! Entonces Dios te manda a imitar a Cristo en el no estar demandando, sino guardar silencio, someterte, reverenciar, respetar a tu marido, porque ganas, ganas, esposa, ganas haciendo eso. O sea, ponte a ver la condición cuando tú escuchas hablar de Cristo, por favor. Ponte a escuchar. Sí, lo que Cristo, cuando tú entiendes lo que hizo Cristo por cada creyente, lo que hizo Cristo por la oveja perdida, la fue a buscar hasta encontrarla, por el hijo pródigo, por aquel loco gadareno, en cada caso Dios fue a buscar a la persona perdida, se humilló, la persona era indigna, era lo peor, era una basura, y sin embargo Cristo vino a buscarle, se humilló, no protestó, llevó todas las culpas y todas las cargas que él no merecía, y al hacerlo de esta manera venció, al hacerlo de esta manera trazó un camino para que tú, esposa, lo sigas y nosotros varones lo sigamos también. Tú no crees que vas a vencer guardando silencio, porque no guardas silencio. Vamos a llegar a ese punto, ¿no? Cuando Dios dice, te digo, esposa, que ganes a tu marido, ¿cómo? Por tu conducta. O sea, Dios sabe que tienes una lengua maravillosa, que hablas mucho, y Dios te dice que te calles, esposa, que no demandes, que no critiques, que te quedes callada, que ganes a tu marido, que dice 3:1 de Pedro que estamos leyendo, mujer, tienes que ganar a tu marido, ¿cómo? Que vuestros maridos, dice, sed sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados, ¿cómo? Sin palabra. Por la conducta. Dios te ha dado la conducta. ¿Para qué? La conducta, tu obediencia, tu sumisión, tu sujeción, tu reverencia a tu marido, es el arma que va a avergonzar a tu marido. Es el arma que Dios va a usar para traerle convicción a tu marido. No tu lengua, tu conducta. Pero tú no crees eso. Porque en lugar de conducirte con sumisión y reverencia, te has estado conduciendo ¿cómo? Con rebeldía, protestando, hablando, reclamando, demandando, criticando, juzgando, hasta que ya te dicen cállate, estoy callada, ya no hables, después lo hablamos, no estoy hablando, ya no rezongues, no estoy rezongando. O sea, no deja de hablar, no, sigue hablando, no quiero discutir después, no, me vas a oír. Ah, no. No se quiere callar. Y Dios sabe. O sea, ¿quién creó al hombre y a la mujer? Dios. Dios sabe que tú quieres usar tu lengua, que quieres hablar, pero Dios te dice, no es así como vas a ganar a tu marido. No es así como vas a persuadirlo. ¿Cómo entonces? Subráyalo, por favor. Es por la conducta. O sea, ¿quieres un ejemplo? O sea, tú... Bueno, vemos el ejemplo de Cristo, ¿no? Otra vez Cristo predicando y enseñando a su iglesia, ¿no? Cuando tú entiendes que Cristo es Dios, que Cristo deja su trono de gloria, deja la manifestación gloriosa de su divinidad y viene y toma una naturaleza y vive en este mundo como un hombre común, sufre oprobio, rechazo, escarnio, es llevado a la cruz en una forma terrible, ¿no? ¿Y qué hizo Cristo? Abrió su boca y dijo, no me condenen, yo soy santo, yo no he cometido esto. O sea, comenzó a defenderse a sí mismo, a demandar sus derechos. Subió a la cruz para ser ejemplo de sumisión, de sujeción, aunque era santo, sin culpa y sin mancha, ¿Para dejar un ejemplo para quién? Para su iglesia, para sus hijos, especialmente en la sujeción, para las esposas. Cuando tú entiendes que Cristo hizo eso por ti, ¿a qué te mueve? ¿Ha sentido usted vergüenza por los pecados que ha cometido? ¿Se ha sentido miserable, culpable, indigno? ¿Cómo se siente de que Dios haya tenido misericordia de usted cuando usted es un villano? Usted y yo somos villanos y pecadores. Dios tuvo misericordia de nosotros, hermanos. Eso se aplica en este caso. Necesariamente, si tu marido llega así enquinconado, entiende la palabra, ¿verdad? Como el hombre verde, Hulk, se para ahí. Ya llegué. La casa no está limpia, ¿qué está pasando? ¿Y tú quién eres para juzgar? Estás llegando tarde, ¿desde a qué hora? No me has dado el dinero de la quincena. No, pero no estamos hablando de eso. No, pero sí, ahorita qué bueno, porque yo traía guardado esto y te quería decir y que... ¿Qué va a pasar allí? En cambio, si llega tu esposo como Hulk, como King Kong, ya vine, sí, siéntate viejo, mira, te tengo preparado aquí, mira este pollito que tienes. ¿Sí me explico? Lo atiendes. No me lo creen, ¿verdad? El apóstol Pablo lo dice, vence con el bien el mal. Y lo dice tan claramente. Le dice, si tu enemigo tiene hambre, ¿qué dice? Dale de comer. Si tu enemigo tiene sed, es tu enemigo, tu enemigo. Tu esposo no es tu enemigo. Entonces cuando él llega, en lugar de dale de comer, respétalo, reverencialo. ¿Me explico? Hónralo. ¿Y sabes qué es lo que va a pasar? Va a ser exactamente lo que ocurre cuando una persona es llamada por Dios a través del Evangelio. Uno se va a sentir redarguido. El esposo se va a sentir redarguido. Es decir, ¿qué esposa tengo? ¿Cómo me trata? ¿Cómo me ama? ¿Cómo me cuida? Yo llego como un King Kong y llego como Hulk aquí, como villano, y ella me recibe con un amor, con una dulzura, me da de comer, me pone el plato, me da un beso, me quita los zapatos, me da un masaje en mis pies, apestoso, ¿no? De plato. O sea, ¿qué es lo que va a ocurrir? El esposo se va a sentir redarguido y va a ser persuadido de que contigo se sacó la lotería y de que no hay otra mujer como tú para él. Y aunque hubiera muchas que tuvieran medidas incomparables según el mundo hollywoodense, él te ama a ti porque tú eres única, porque tú le cuidas, le sirves, le respetas y en ningún lugar va a encontrar eso. ¿Me explico? Pero si tú empiezas a... ¿Qué te dice Dios? Cierra la boca. Gánalo como. Pudiéramos olvidar todo lo que hemos dicho, no hay que olvidarlo, pero si nos guardamos eso, es decir, el ejemplo de Cristo... ¿Con su conducta Cristo redarguye tu conciencia, hermano? ¿Con su obediencia y su sumisión y subir a la cruz en el lugar de los pecadores? ¿Tú sientes, no soy digno que Él haga eso por mí? Y lo hizo. Las esposas son llamadas a seguir el ejemplo de Cristo en su sujeción, en su sumisión. Los esposos somos llamados a seguir el ejemplo de Cristo en su amor sacrificial, en su autonegación. Cristo es el ejemplo para los dos, ¿verdad? Entonces, hay que ponerlo en práctica para poder ver que funciona, ¿no? Porque Dios nos lo ha demostrado, que sí funciona. Ya vimos el ejemplo de Romanos 12, 19, ¿no? Vence con el bien el mal. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y conste que hay que darle de comer al enemigo, cuanto más al esposo, ¿no? Entonces, ganados sin palabra, por la conducta, por la conducta. Ahora, hermanos, vamos a encaminarnos. Ahora creo que vamos muy rápido, no sé si vamos rápido. ¿A qué horas empezamos? ¿A las 7:10? 6:10, ¿no? 6:10. Bueno, vamos a apurarnos de cualquier manera. Yo quisiera que ustedes consideraran, mujeres, por favor, un punto más. A veces, después de tantos accidentes, pleitos y cosas que suceden en el matrimonio, de repente un día el marido es invitado a un culto cristiano y oye un sermón que le llama a ser como Cristo y le llama a obedecer, ¿no? Entonces, el marido se presenta en su casa con el deseo de cambiar. Y llega a su casa. No, realmente conocí un amigo en el trabajo y me ha hablado de Cristo y creo que debo cambiar y voy a hacer estas cosas. ¿Cuál debe ser la respuesta de la mujer? ¿Cuál ha sido y cuál debe ser? Si después de X años, si llegas, ¿no? Tiene 5 años que no le llevas un ramo de rosas a tu esposa y de repente llegas y aquí está tu ramo. ¿Qué traes? ¿Qué pretendes, no? ¿Qué andas buscando? ¿Me explico? O sea, hermana, es un deseo de hacer un cambio, de modificar en la casa algo, ¿no? Llega y tú le dices, no, mi vida es que quiero cambiar las cosas y quiero que las cosas sean distintas porque he reconocido que soy un villano, que soy eso o lo que sea, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces ya llega el marido y dice, esposa, ya voy a cambiar, ahora sí, te invito a cenar. ¿De cuándo acá? Si tiene como 10 años que no me llevas ni a los tacos, ahora me invitas a cenar, ¿no? O arreglas la mesa con tus velas y dices, ¿qué traes ahora? ¿De cuál te dieron? ¿Me explico? ¿Qué quiere decir toda esa actitud de la esposa? Quiere decir que tú no le crees a tu marido. Hermanas, yo les quiero decir una cosa. Si tu esposo llega con la actitud y el deseo de cambiar, por favor, créele. Porque es un acercamiento. Lo mismo del otro lado, pero ahorita estamos hablando de la esposa, ¿no? Y como ha sido tan reiterativo, tú eres igual, aunque volvieras a nacer, eres el mismo mentiroso, hipócrita de siempre. Algo has de traer, que vienes hasta con flores. ¿Quién sabe cómo traerás la conciencia? ¿Dónde te habrás metido? Que hasta flores me traes y regalo cuando ni me tienes abandonada aquí. Hermana, créale a su esposo. Créale a su esposo. Esto puede ser distinto y puede cambiar su matrimonio, su vida. Pero si hay un intento de cambio, no, ya te conozco, ¿cómo eres tú? Has de querer algo, por eso andas así, ¿verdad? Entonces bloqueas el cambio, bloqueas el avance, ¿no? Si de por sí los maridos somos tímidos en ese sentido, soberbios, orgullosos, y damos un pasito así, y nos movemos, y tú, con tu actitud, haces que retroceda más, ¿verdad? ¿Me explico? Hay que creerle a los esposos, o sea, no, por favor, no lo. La esposa le dice hasta de lo que se va a morir, o sea, eres esto, eres el otro. ¿A poco crees que no me acuerdo que hace 15 años me dejaste ahí en la calle sola y no te acuerdas que no me diste gasto y quién sabe qué tantas cosas hiciste más, eso nunca te lo voy a perdonar, nunca te voy a olvidar. Y luego compuso la canción esa de no te voy a perdonar, ¿verdad? No, hermana, tiene que perdonar y tiene que creerle a su esposo. Hermanos, imagínense hasta dónde pudiéramos haber llegado en un matrimonio cuando estas cosas han sucedido y suceden, ¿no? Volvemos a Primera de Pedro, por favor. Capítulo 3. En una forma, alguien, si fuera un político de algún color, amarillo, verde, azul o de cualquier color, pensaría que habría sospechosismo aquí en este capítulo 3, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de repente de estar hablando del matrimonio en esos términos, el Espíritu Santo comienza a hablar del atavío de las mujeres. Y comienza a hablar y decir, hermana, no solo tienes que ser sujeta, no solamente tienes que ser cuidadosa y ganar a tu marido, a un inconverso con la conducta, sino quiero que te fijes especialmente en tu persona. Por alguna razón el Espíritu Santo está diciendo, esposa, que tu deseo sublime debe ser la santidad, que tu deseo sublime debe ser hecha semejante a Cristo. Ese debe ser tu deseo sublime. En contraste con lo que el mundo te dice. ¿Sí? No el atavío externo, no el encrespamiento de cabellos, no vestidos lujosos, no lleno de joyas, no la última moda, sino el adorno que sea el adorno interno. Y ya conoce usted la historia, ¿no? La esposa siempre dice, es que no tengo nada que ponerme. Y usted abre el closet y se está desbordando ahí. ¡Oh! En una casa que conozco, el closet está grande, ¿verdad? Sí, y el lugar del marido son dos cajones ahí, ¿no? Y el resto son, no tengo zapatos, ¿no? Y le abres y como 40 pares de zapatos, no tengo zapatos. Y tú dices, ¿cómo no va a tener zapatos? Y es, no, lo que pasa es que esto es, no seas bruto, animal. Esos zapatos no combinan con este, o sea, necesito otro zapato, ¿no? Y cuando dice no tengo nada que ponerme, en realidad está diciendo no que no tenga ropa, sino que no tiene nada nuevo que ponerse, ¿verdad? Y Dios curiosamente está hablando, dice, no estéis afanados, ¿por qué comeréis o qué? Vestiréis. Y créame, en los hogares hay alguien que se preocupa por cómo vestir. Y no es el hombre. Y Dios lo sabe. Y Dios te dice, no te preocupes tanto por tu vestimenta externa. Preocúpate por tu santificación. El atavío sea en el incorruptible ornato, en el incorruptible adorno de un espíritu que afable y apacible. O sea, no el espíritu de un león o de un tigre que gruñe por todo y que no está en paz. No, un espíritu afable y pacífico, que es de grande estima. Un espíritu afable y pacífico, una persona sumisa y sujeta, es lo que Dios quiere. No una persona blandina que esté acabando con su esposo y recordándole, todavía me acuerdo de eso que me hiciste hace 20 años, nunca lo voy a... No, hermano. Dios ya perdonó a tu marido de las cosas que ha hecho y tú todavía te sigues acordando de ello. No es correcto, ¿verdad? Entonces, Dios quiere que la mujer se atavíe de un espíritu afable, no un espíritu conflictivo. La belleza interior es la que le la que le gusta a Dios. Pero en ese sentido, muchas mujeres en el mundo se han equivocado y lamentablemente esa influencia también ha entrado en la iglesia, porque en lugar de buscar el atavío interno de la santidad, están buscando el atavío externo, ¿no? Quizás no de joyas o de encrespamiento, pero ahora la moda está en que la mujer se viste en una forma atractiva y sensual. Todas quieren ser bella y sensual, ¿no? Así como las canciones. El asunto es que sacrifican la santidad y se convierten en tropiezo con su vestimenta para el resto de los varones, ¿no? Usted tiene un esposo. Su cuerpo le pertenece a su esposo. Si hay alguien a quien enseñarle su cuerpo, es a su esposo. A los demás varones usted no le tiene que enseñar su cuerpo. La moda de este mundo es que las mujeres enseñan su cuerpo a todo mundo, ¿no? Cuídese de esas mujeres, ¿no? Esas mujeres están en el mundo. Uno va en la calle y tienes que estar volteando para todas partes. ¿Por qué? Porque las mujeres andan mal vestidas. Debo decir mal desvestidas, ¿verdad? Eso es común que ocurra ¿en dónde? En la calle, en el mundo. Pero no debe ocurrir. Hermana, por favor, vístase con decencia. Olvídese de escotes, olvídese de faldas cortas, olvídese, o sea, el adorno que Dios quiere de usted como esposa, como hija temerosa y reverente, es el adorno interno, su santificación, su preparación espiritual. Usted tiene un esposo, bueno, él está puesto para usted y ella para él, en su lugar, en su matrimonio. Pero por favor, mujeres, no traten de ser sexys y de andar al último grito de la moda, por favor, o sea, eso no es para ustedes, eso no le agrada a Dios. La sensualidad no es de Dios, hermanos, la sensualidad es del enemigo. ¿Me explico? O sea, ¿por qué mete Dios este tema aquí? Bueno, él lo puso, está hablando, dice, mujer, no te preocupes tanto por la ropa, deja de preocuparte por eso. Es que no sé, me invitaron a una fiesta, y él dice, bueno, qué bueno, se van a casar el hermano y la hermana. No, dice, pues es que no, ¿cuál es el asunto cuando invitan a un matrimonio, a una boda? ¿Qué es lo primero que dice la señora? Por favor, les voy a preguntar a los señores, las mujeres no tienen derecho a hablar en este momento. ¿Qué es lo que dice su esposa cuando usted le dice, nos invitaron a la boda de Cristian y Karen, la segunda boda? ¿Qué dice la esposa? No tengo que, o sea, no está preocupada por ninguna otra cosa. ¿Qué está preocupada? No, es que este vestido ya mi esposa le da mucha risa, ¿verdad? Porque desde que salieron mis hijos de primaria, hay fotografías y siempre el mismo traje, la misma corbata, la misma camisa. Y dice, oye, desde que salieron tus hijos ha ido recorriendo. Cuando se casaron, o sea, cuando se casó mi hija, entonces ahí sí estrenamos, ¿verdad? Pero usted ve a las mujeres, no se ponen el mismo vestido, este es para este, este es para este, y en cada... Hermana, tu adorno debe ser el interior. Las mujeres piadosas deben de preocuparse por su adorno interior, por tener un espíritu pacífico. Ese espíritu amable y pacífico es el que hace que tu matrimonio camine, es el que hace que tu matrimonio vaya adelante. Tu temor reverente, tu cuidado de tu casa, tu cuidado de no encender un conflicto, de no encender un problema, de no responder igual. Tú, aunque tu esposo llegue enquinconado, tienes que hacer como Cristo. No estoy justificando a los esposos, estoy diciendo lo que debes hacer tú. Hablamos de los esposos y ahí estuviste de acuerdo. Ahora está de acuerdo también en esto, por favor. O sea, eso es lo que te toca y eso es lo que Dios quiere que tú hagas, ¿no? Como Sara obedecía, ah, no, sí, me quieren que yo sea como una sirvienta, Y algunos esposos también se pasan, hermano, no se pase. O sea, quiere que... ¿Cómo me dijiste? Abraham le, Sara le llamaba a Abraham señor. Mi señor don Cristian, ¿quiere usted comer, pasar a la mesa, por favor? No, hermano. ¿Sí me explico? No sé, no es así, ¿verdad? Es un trato de respeto, de reverencia. No es un servilismo, hermanos. Ahora, sigue avanzando y dice, vuelve. No podemos hablar, aunque estemos hablando de las esposas, sin dejar de darles un soc a los maridos, ¿verdad? Y Dios dice en el versículo 7, maridos, semejantemente ustedes habiten con entendimiento según ciencia, dando honor a la mujer como a vaso frágil y como herederas juntamente de la gracia de la vida. Hermano, no tratemos a nuestras esposas como jarros de plástico, no, o sea que la jarra de plástico rebota por allá y no se rompe. Es un vaso frágil, es cristal cortado, hermano. No debemos maltratarlas. ¿Me explico? El ejemplo que dábamos cuando hablábamos de los maridos, o sea, es algo interesante. Es una hija de Dios, hermano. Tu esposa es una hija de Dios. No la maltrates. Si la maltratas, te las verás con su Padre Celestial. Entonces, para los dos, para ambos, hay exhortación. Entonces vamos a enfocarnos aquí al final. Como que pasé ahorita muy rápido algunas cosas, pero ya tendremos tiempo de hablar. ¿Por qué razón debes de tener cuidado, marido y esposa? Si tú no tratas a tu esposa como a vaso frágil, eso ya sería como el 8. ¿Qué va a pasar con tus oraciones? ¿Qué es la oración, hermanos? Es un medio de gracia, ¿no? A través del cual hablamos con Dios. ¿Qué pedimos de Dios? Trono de misericordia, trono de gracia, necesario para que nosotros vivamos la vida cristiana. Pero si nosotros oramos y maltratamos a nuestra mujer, lo que va a pasar con nuestras oraciones es que van a pegar a quien, ni siquiera van a subir al cielo, van a ser estorbadas. Dios no las va a escuchar. ¿Por qué? Porque usted está maltratando a su esposa y no está cumpliendo el propósito. No está siendo el líder de amor que Dios quiere que usted sea. Entonces, ¿qué va a hacer de nuestra vida si nuestras oraciones pidiendo gracia y favor de Dios no vienen, no son respondidas? Nuestro cristianismo... No podemos ser cristianos sin la fuerza y el poder de Cristo. El Señor dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Estamos unidos a Él y a través de la oración nosotros recibimos gracia. Un marido cuyas oraciones no son escuchadas, hermanos, va a caer en una depresión y en una decadencia y va a ser arrastrado por la mundanalidad, arrastrado por el pecado. No podemos vivir la vida cristiana sin la ayuda de la gracia de Dios. Entonces, si usted tiene fuera de orden su casa, es obvio que las oraciones, levantar manos, dice, sin ira ni contienda, o sea, oramos, ¿no? Pero si como esposos, ya hemos hablado del tapete mágico, ya está autorizado la compra del tapete mágico. Pero hermanos, estamos peleándonos allá afuera y venimos al culto echando codazos y pasamos el tapete mágico y... Hola hermano, ¿cómo estás? Hipócrita. ¿Me explico? Oramos a Dios, nos reunimos a un culto de oración, pero si estamos peleados en nuestra casa y distanciados, hermanos, nuestro culto de oración queda bloqueado. tus oraciones no son escuchadas, esto es una tragedia. Entonces nos reunimos a adorar, a orar, a exaltar a Dios. Si estamos en desorden en nuestra casa, varón y mujer, nuestra adoración es, no sube arriba del techo. ¿Me explico? Por eso estamos viendo este tema, dejando aparte todas las demás circunstancias que rodean la realización de un culto de adoración, como el ruido externo o la falta de preparación o cosas así, pero estamos hablando del paralelismo, ¿no? Del hogar cristocéntrico con la adoración cristocéntrica. Hermanos, podemos aprender mucho como iglesia si aplicamos la instrucción a nosotros, iglesia, para ser la ayuda idónea de Cristo. Cristo es nuestro líder. ¿Ha fallado Él como líder de amor, hermanos? Su ejemplo es perfecto. No debemos mirar a otro ejemplo más que al de Él, salvo como dijo Pablo, ¿no? Yo voy a, síganme e imítenme a mí, en lo que dijo, en lo que yo imito a Cristo, ¿verdad? No que siguiéramos a un hombre, solo a Cristo. Y en lo que Pablo seguía a Cristo, entonces imitamos también a Pablo, ¿verdad? Ahora, nosotros podemos aprender, la iglesia, la esposa de Cristo es ayuda idónea. Imagínense que la iglesia, en lugar de ser sujeta, obediente, es respondona, rezongona, floja, desobediente, terca. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Glorificar el nombre de Dios, sosteniendo la verdad, predicando el evangelio, adorando a Dios. Hermano, no podemos hacer ese cometido y ese trabajo como iglesia, ¿sí?, si no estamos en sujeción, en orden, en obediencia hacia Cristo, ¿no? Debemos de tener cuidado en todo esto, podemos aplicarlo, ¿no? Si en lugar de ser sujeta y obediente, somos ausentes, o sea, algunos consideramos la asistencia de la iglesia como una alternativa. El servicio, pues, a veces de lengua nada más, ¿no? ¿Cuántas personas están en el culto de oración? O sea, usted tiene, hermano, los cultos de oración son más importantes que las reuniones de la Casa Blanca. El cielo se mueve con las oraciones de los creyentes. No hay otra cosa más importante para los creyentes que el culto de oración. Cuando es ese día, su oración diaria, me estoy refiriendo a la adoración como iglesia, a la oración como iglesia. Y si nosotros descuidamos eso, no estamos siendo la ayuda idónea del Señor. O sea, siempre decimos, los cultos dominicales se presenta la mayoría, ¿no? Y los cultos de oración, ¿tienes otra cosa más importante que hacer? Hermano, hay que hacer todo el esfuerzo, todo lo posible, porque la oración es para el Señor, es la obra de Dios. Estaríamos fallando como su esposa. ¿Cuál es el atavío de la iglesia? Yo sé que debemos venir bañaditos y más o menos presentables, ¿verdad? Sí, lo entiendo. Después de la santidad, la limpieza, decía una hermana, ¿sí?, la esposa de un pastor gringo. Después de la santidad, la limpieza. Válida la cita, ¿verdad? ¿Sí? Pero, hermanos, ¿cuál es el atavío de la iglesia como esposa de Cristo? La santidad, usted y yo tenemos que tomar en cuenta mucho que nuestra semejanza a Cristo. Cada día tenemos que estar buscando parecernos más a quién, a Cristo. El Señor, todo el trabajo y la obra es hacernos semejantes a Cristo. Nosotros tenemos que estar trabajando en ese proceso de santificación. No se puede cumplir el propósito redentor si la iglesia no es sujeta. Para los hombres, ya hemos visto, Cristo es el modelo de liderazgo, de amor y sacrificio. Para las esposas, Cristo es el modelo de sujeción con sufrimiento, modelo de humildad y de mansedumbre. Cristo se sujetó al Padre y es un ejemplo para las esposas. Perdió su vida en la sujeción. También es un ejemplo para las esposas. Fue a lo máximo en la sujeción. Fue a lo máximo en el amor sacrificial. Así que esposos y esposas tenemos un ejemplo en Cristo, ¿no? Y hermana, tengo que terminar diciéndote esto para reflexionar en tu vida como esposa, ¿no? ¿Qué sentiste o qué pensaste cuando hablamos de una mujer de hogar que se dedica a criar a sus hijos en sujeción, en obediencia? ¿Te sientes loser por estar haciendo la voluntad de Dios? ¿Te sientes perdedora? Créeme, hermana, que la mejor labor que tú puedes hacer es trabajar en la salvación, en la disciplina, en la crianza, en la amonestación, en la enseñanza de tus hijos. Trataremos de eso en unos estudios más adelante y créame que lo demostraremos. Los hermanos que están educando a sus hijos en la casa, hermanos, felicidades. Que Dios siga bendiciendo sus hogares y que Dios les siga ayudando en ese propósito. Veremos qué tan grave es no hacer lo que Dios nos manda. Hermanos, han sido pacientes. Está un poquito revoltoso el comentario para las hermanas, para las esposas. Yo espero que Dios lo use para hacer que las esposas, nuestras esposas queridas, sean ayudadas en el proceso de la santificación y en su trabajo como ayuda idónea para nosotros. Hermanas, o sea, pocas veces los decimos, yo les digo a esposos, hermanos, tenemos que trabajar mucho, ¿verdad? Nosotros no necesitamos, decíamos en el estudio de los varones, ¿verdad? No necesitamos que nuestra esposa nos llame y nos diga, viejito, porque así nos dicen viejito, ¿verdad? Viejito, llamada en la mañana, ¿te habla tu esposo? ¿Qué pasó? No, viejito, nada más te quería decir que te quiero mucho. No me hables, estoy ocupado, estoy en junta ahorita. Y al rato otra vez le habla. Hermano, el esposo no necesita que le esté hablando para asegurarle su amor. Pero tu esposa, hermano, sí necesita que tú le estés diciendo que la amas, que la quieres, que la necesitas. Con un ramo de rosas no tan espaciado, no cada 3 años, hermano, más seguidito, sino el ramo completo, cuando menos una florecita ahí, ¿verdad? Una tarjetita, una invitación a cenar de vez en cuando, hermano. No, no, te vengo a invitar a cenar, hazte unas enchiladas. No, hermano, no, esa no es una invitación, no es así, ¿verdad? De repente, sí, no, oye, venimos para cenar, ¿y qué? ¿Y a dónde vamos a ir? No, aquí, mira, traigo todos estos invitados. No, hermano, así no, o sea, una caricia positiva, un reconocimiento a la labor. Hermanas, su esposo, nosotros como esposos necesitamos su ayuda, hermanas. Su ayuda vale mucho para nosotros. Al menos yo hablo de mi esposa. Mi esposa es codirectora, gerente. Su trabajo es excelente. Su trabajo ha sido excelente con nuestros hijos. Mi esposa, que después de su primer embarazo, de su incapacidad, salió y se dedicó a su casa. Tenía una trayectoria buena en las empresas. Lo dejó a un lado para dedicarse a su casa. Yo le pido que le pregunte, por favor, si ella ha sentido que perdió su carrera, que perdió algo por atender a sus hijos. Si usted le pregunta, ¿pudieron haber sido millonarios? Pues a lo mejor sí, hermanos, pero estamos contentos. con lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Por aquello que Dios nos va a juzgar es por el orden, nuestro hogar, nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro trabajo y servicio en la iglesia. No es por la cantidad de casas, no es por la cantidad de dinero, no es por la cantidad de triunfos del mundo, ¿verdad? Sino por lo que hemos estado viendo, hermanos, una iglesia que haga la voluntad de Dios. Que Dios nos ayude, hermanos. Vamos a hacer una oración, por favor. Nuestro Padre Celestial, rogamos, Padre, que tu Espíritu Santo nos ayude a entender la enseñanza. Que tu Espíritu Santo nos ayude especialmente con aquello que nos cuesta más trabajo, Padre, que es la obediencia, la práctica de las enseñanzas, porque, como decía un hermano en su prédica, sabemos muchas cosas, pero queremos saber más, y en lugar de tener esos deseos, Padre, danos el deseo de obedecer lo que ya entendemos y lo que ya estudiamos. ¿Para qué queremos saber más si no practicamos y no obedecemos lo que ya hemos comprendido, Señor? Ayúdanos como esposos y como esposas para hacer agradable lo que es agradable delante de ti. En la perspectiva de la eternidad, en la perspectiva de el crecimiento de la iglesia, el servicio de la iglesia. Ayúdanos, Padre, a vivir vidas entregadas y sacrificadas para la gloria de tu nombre, Señor. Ayúdanos a negarnos a nosotros mismos, a ser obedientes. Tu palabra dice que Cristo murió para que nosotros ya no vivamos para nosotros mismos, sino para la gloria de tu nombre, Señor. Que viva Cristo en nosotros es nuestro deseo, y que sea hecha tu voluntad, Padre. Bendice tu iglesia, bendice cada pareja de esta asamblea, cada niño, cada joven, cada adulto, cada anciano. Bendice, Padre, a aquellos que te están buscando. Abre sus corazones, Padre, para que la verdad de tu evangelio tenga acogida en sus almas, Padre, y sea guardada tu palabra como la perla de gran precio. Tu Hijo Cristo esté morando en los corazones de cada uno, Señor. Te pedimos, Padre, tu bendición, y te damos las gracias en esta tarde, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te pedimos estas cosas para tu honor y tu gloria, Padre. Amén.